Soy Nadia Fink, autora de la colección Antiprincesas y Antihéroes y parte de la editorial cooperativa Chirimbot. Si le tuvieses que presentar lo que haces a alguien que no tiene idea, que no vio los libros, que no sabe quién sos, ¿cómo lo contarías? ¡Qué buena pregunta! Bueno, la colección, por ahí pensando en Antiprincesas, creo que es una colección para infancia, lo habíamos pensado entre 6 y 12 años, pero se amplió la brecha. Sabemos que se trabaja en jardines y que hay gente que también lee en sus casas a más pequeñas y pequeños. ¿Y qué ha pasado a las adolescentes? Porque se ahorran las biografías librotas de Libraco. Es una colección que tiene historias de mujeres reales, pero siempre pensada desde la narrativa, desde que sea un cuento y que no sea algo que sea lo suficientemente aburrido como para leer una sola vez y dejar tirado, sino que la preocupación narrativa está muy presente. Y es también una colección plagada de imágenes y de personajes que ayudan al relato y que lo hacen mucho más dinámico. Creo que todo tiene perspectiva de género, incluida Antihéroes, que habla de otras masculinidades. Y creemos que también es una idea para empezar desde antes a desandar ese camino que a otras generaciones nos costó tanto desandar, digamos. Que es, las niñas y los niños son libres desde pequeños. Con no joderlos y llenarlos de estructuras ya lo estamos haciendo bastante bien. Así que los libros lo que proponen es esto, bueno, está todo esto, estas mujeres son estas, con sus contradicciones, sus cosas buenas, sus cosas malas, la vida también es eso, y bueno, crecer con esos espejos me parece que marca otras realidades. ¿Cuál es la relación de las antiprincesas con el feminismo? Toda. En realidad, lo fuerte también en esto, en esto que se fue dando, es que las antiprincesas no nacieron desde un movimiento feminista o desde una mirada de construir una colección feminista. Nació con la idea de visibilizar mujeres de la historia, de llevar esas historias a infancia. El nombre impactó mucho y fue tomado muy fuertemente por, no solo por feministas, sino también por movimientos de mujeres, o por mujeres sueltas que también buscan otra literatura alternativa para sus niñas, sobre todo. Así que, y después lo fuimos fortaleciendo, porque además, bueno, yo estoy en Marcha, que la sección de géneros de Marcha debe ser una de las más importantes de periodismo alternativo, entonces motorizan mis compañeras un montón de notas y un montón de historias que permiten que vayamos estando en constante dinámica con lo que está pasando en el tema violencia contra las mujeres y también lo que va generando el movimiento de mujeres. Así que creo que fue una bandera que tomaron antes que de nosotras mismas. ¿Y cómo es para vos haberte metido tan de lleno en este mundo en relación a tu trabajo previo en el periodismo? Para mí está buenísimo y se recontra complementan, digamos. No dejé de hacer periodismo, lo sigo haciendo en el portal Marcha y en otros lados. Y creo que se complementa muchísimo porque también este tipo de libros, si bien es literatura infantil, tiene mucho de contacto con lo cotidiano, con las luchas emancipatorias en general, desde las pasadas hasta las actuales. Entonces, estar en ese permanente contacto con las organizaciones sociales, con los movimientos de mujeres, con los movimientos de minorías, aunque las mujeres no estén incluidas en ese, sí posibilita que haya temas que se puedan tocar, no sé, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el Gauchito Gil, más allá de profundizar en los santos populares, hay dos cosas que nos llaman la atención del Gauchito y que creemos que se juegan hoy, que es un desertor del ejército, y que a él lo matan en el camino, lo estaban llevando de un lado a otro para ser juzgado y lo matan en el camino, que es casi como un gatillo fácil. Entonces, vemos hoy un ejército muy que crece en número, que está muy lleno de pibes y pibas, porque ahora hay muchas mujeres también de los barrios, que también conocen el código barrial, con lo cual, transformándose en policías o en gendarmes, también tienen una carta más grande. Y bueno, hablar de un gauchito desertor del ejército que no quiso pelear en la guerra del Paraguay contra sus hermanos, que por lo menos traemos esos temas. No quiere decir que esto se transforme en una referencia, pero bueno, un pibe o una piba que va a buscar el gauchito por algo se va a encontrar adentro con otras cosas, y eso creo que lo da mucho el periodista. Bueno, y la última pregunta, como ejercicio, digamos, de acá a 20 años, una de estas niñas, niños que crecen con estas otras miradas, este otro espejo, no sé, ¿cómo te las imaginas? Y ojalá sean seres, nosotros hinchamos mucho con el tema de infancias libres, porque creemos que en muchos aspectos, con respecto a los estereotipos, con respecto a nuestros cuerpos, digamos, bueno, cuerpos y cuerpas, nos vamos estructurando, y si podemos promover mayor empoderamiento de las niñas, mayor libertad de acción en el cuerpo, en la palabra, en el sentimiento, otras masculinidades donde tampoco para los hombres sea una obligación ser súper fuertes, o no ser sensibles o ser sostenes en muchos sentidos, no solo económicos, creemos que estamos contribuyendo con un montón de gente más, porque un libro solo no puede cambiar todo, sino que es una herramienta, pero estamos contribuyendo a generar adolescencias pensando de acá a 20 años y adulteces también más libres, también más abiertas y menos prejuiciosas, que es algo que nos atraviesa muchísimo como sociedad también.